Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos nuevamente. Estamos en el marco de las primeras jornadas por las memorias subalternas. En este caso la temática es sobre movimientos armados y violencia de Estado en México. Estamos por iniciar la mesa 6, que se denomina Liga Comunista 23 de septiembre. Vamos a tener la participación de 3 ponentes y finalmente una serie de intercambios con los ponentes que participan. Iniciaríamos con la compañera María Gracia Castillo Ramírez. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara y maestra en Historia por el Colegio de Michoacán. También hizo el doctorado en Ciencias Sociales en Ciesas Occidente. Actualmente, perdón. Sí. Qué poquito. Está bien. ¿Continúo? Sí. Actualmente es investigadora de Centro INAH Jalisco y docente de la Universidad de Guadalajara. Ella ha realizado publicaciones relacionadas con la historia oral, la historia de barrios y ciudades y movimientos sociales. Tiene una ponencia llamada El Grupo, los procesos, antecedente de la Liga Comunista 23 de septiembre. Entonces le damos la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias al colectivo Memorias Subalternas por permitirnos este espacio. Quisiera empezar por hacer una aclaración que faltó en el título, error mío, que es Los Católicos en el Grupo Los Procesos. Aquí nos hemos encontrado otra vez con el compañero. No, usted es mi compañera, yo voy a ver qué voy a decir. Bueno, quiero dedicar este trabajo a José Ignacio Salas Obregón, o sea, el profeta que vaticinó la caída del Reino del Norte, y también a Graciela Mijares, la güera, que desde hace 40 años busca a Nacho vivo, y no se cansa, ni claudica, ni se rinde. En el tercer Congreso de la Juventud Comunista Mexicana, celebrado en diciembre de 1970, un grupo encabezado por Raúl Ramos Zavala rompió con el partido. Las críticas en que se sustentó tal rompimiento se plasmaron en 2 textos que también fueron la base de la discusión sobre la autodefensa armada y la necesidad de coordinación entre diversos grupos políticos que luchaban en el país. Los documentos se titulan El tiempo que nos tocó vivir y El proceso revolucionario. De este último tomó su nombre el grupo Los Procesos. En él convergieron algunos jóvenes que rompieron con el Partido Comunista, otros de organizaciones católicas y otros más provenientes del movimiento campesino. Su vinculación se debió a la coincidencia de planteamientos y perspectivas, pero sobre todo a un proyecto estratégico. El reconocimiento de la lucha y el papel de los grupos revolucionarios locales y regionales y la necesidad de que se coordinaran o de que confluyeran en una organización partidaria nacional. Así, los procesos, además de haber sido uno de los grupos que confluyeron en la Liga Comunista 23 de septiembre, fueron impulsores del proceso de unidad que dio origen a esta organización político-militar que luchó por la construcción del comunismo en el país. Con miras a la comprensión del papel que tuvieron los jóvenes católicos en el grupo Los Procesos, este trabajo toma como hilo conductor el testimonio de José Luis Sierra Villarreal, el cual fue rescatado con la metodología de la historia oral. Mi agradecimiento para él por la generosidad con la que durante una semana del verano de 2009 compartió su visión de sí mismo y de los grupos en los que participó. Además, retomé testimonios de personas que participaron en la Liga o fueron cercanas a ella, pero permanecen en el anonimato. A ellas, también mi agradecimiento. Asimismo, consulté revistas, páginas de red, algunos libros, periódicos. Los integrantes originales del grupo Los Procesos fueron Raúl Ramos Zavala, Alberto Sánchez Irales, César Irales, por el lado de la Juventud Comunista, José Ignacio Salas Obregón y José Luis Sierra Villarreal, por el lado cristiano, y, cito, eventualmente Rami, Mario Ramírez, o Montillo, que eran los que venían de la gente de Guerrero y de Oaxaca. José Luis Sierra Villarreal es originario de Tepic, Nayarit. Estudió la secundaria y la preparatoria en el Instituto de Ciencias de Guadalajara, escuela jesuita en la que como integrante de la congregación hizo labor social en colonias populares. En la preparatoria formó parte de un grupo juvenil que se organizó de manera independiente de la escuela y que acompañó a procesos urbano populares. Considera que fue entonces que tuvo el primer impacto ideológico fuerte al entrar en contacto con la pobreza. Cuando terminó la preparatoria, se fue a Monterrey a estudiar ingeniería en el Tecnológico de Monterrey. Ahí se encontró e incorporó a Corporación de Estudiantes Mexicanos, la CEM, organización fundada en 1947 por el sacerdote jesuita David Mayagoitia, cuya finalidad es convertir a las universidades en centros de irradiación del cristianismo. Considera que el ritmo de trabajo estudiantil o político de corporación en el TEC, cito, no era el del estudiante de la Universidad de Nuevo León. El de la universidad era muy político, muy de corrientes ideológicas. Hasta aquí la cita. Su contacto con el grupo de la Universidad de Nuevo León, cito, se hizo permanente porque la política estudiantil de la universidad siempre fue crítica, urgente, de confrontación permanente. Tú tienes la ideología del cristianismo, pero comienzas a ver que los de enfrente no son tan desiguales a ti. Lo que ellos buscan y lo que yo busco es la misma cosa. Fin de la cita. Ignacio Arturo Salas Obregón es originario de Aguascalientes. Proviene de una familia muy religiosa y desde temprana edad se incorporó a la Acción Católica. Terminada la preparatoria, fue a estudiar ingeniería en el TEC de Monterrey. Allá continuó su participación en el Movimiento Estudiantil Profesional, MEP, una de las ramas de la Acción Católica Mexicana que trabajó en diversas escuelas profesionales del país. Las reuniones del MEP fueron monitoreadas por agentes de la Dirección Federal de Seguridad que reportaban los análisis que hacían de las perspectivas del movimiento estudiantil y la manera de extender su actuar al sector sindical. En 1970, sus integrantes participaron en el movimiento estudiantil en torno a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, junto con los integrantes de otra organización católica, la OCU, Obra Cultural Universitaria, creada en 1962 para defender los valores tradicionales de la universidad. José Luis y Nacho se coordinaron y participaron de manera destacada en la organización estudiantil del TEC, en la que privilegiaron actividades de tipo cultural y político, a la vez que atendieron problemas particulares de algunos jóvenes. Con otros estudiantes y maestros, impulsaron la alfabetización, escolarización y el acompañamiento de procesos en colonias populares de Monterrey. Más allá de los cargos que desempeñaron dentro de la institucionalidad política estudiantil, se convirtieron en líderes por ellos mismos y acompañaron actividades que desde la perspectiva de los directivos alteraban la actividad académica. A través de esas acciones crearon lazos y fueron amarrando lealtades y reconocimientos. Nacho se separó de los estudios en 1968 cuando fue nombrado director nacional del MEP, razón por la cual se fue a residir a la Ciudad de México. A José Luis lo expulsaron del TEC en enero de 1969. Además de expulsarlo, desaparecieron sus papeles y al igual que otros alumnos y maestros que simpatizaban con su sentipensar, lo reportaron como comunistas no deseables en una red de universidades e instituciones. Importante para los proyectos políticos que impulsarían más adelante fue su vinculación y solidaridad con estudiantes de la Universidad de Nuevo León, donde la política estudiantil siempre fue muy intensa y por tanto hubo momentos muy calientes. Ahí, en la Escuela de Economía, estaba Raúl Ramos Zavala, en ese entonces integrante de la Juventud Comunista, y también José Ignacio Olivares Torres e Hilda Dávila, su compañera, quienes pertenecían a la OCU y serían fundadores de la Liga. José Luis sabía que sin papeles iba a ser complicado revalidar materias y consideraba que estaba fichado en la UNAM, por lo que decidió iniciar una nueva carrera en la Ibero, donde aunque también estaba fichado, arregló las cosas con el rector. En septiembre de 1969 ingresó a la Ibero a estudiar sociología. En octubre, él y Nacho Salas se fueron a vivir a Ciudad Nezahualcóyotl con el objetivo de vincularse, realizar trabajo organizativo, estudiar y discutir lo que correspondía hacer ante la realidad económica, social y política del país y del mundo. En enero de 1970, se formó un centro de documentación con el tema del desarrollo dependiente de la Ibero, el CECRUM, Centro Católico de Reflexión Universitaria. La casa donde se ubicó era cercana a dicha universidad. Ahí, cito, armamos el centro de estudio, Nacho y yo éramos los jefes. Nosotros vivíamos en Nezahualcóyotl, pero nos daban un dinero por ese trabajo y pues teníamos horario que cumplir. Nos daban lo suficiente para vivir en el barrio y veníamos en camión, colgados de las ventanas todos los días, hacíamos hora y media, dos horas para llegar. Hasta aquí la cita. Se conseguían documentos y revistas en el CECRUM, producidos en diversas partes del país y de América Latina sobre el papel de la universidad y de los cristianos ante los problemas sociales que se vivían. Se establecía contacto con los grupos o asociaciones responsables de las publicaciones y luego se obtenían las colecciones. Se organizaba todo eso y en ocasiones se reproducían algunos documentos o artículos. El SECRUM era una especie del SIDOP, el Diván Ilich en Cuernavaca. Por esas fechas, Martín de la Rosa, entonces jesuita, montó en la Ibero la Oficina de Liberación, un boletín en el que participaba gente de la Teología de la Liberación. Los responsables de la revista hacían seminarios de discusión con 7 u 8 grupos de alrededor de 30 personas con los que tenían vinculación. La lista de los invitados era de casi el doble. Liberación, los seminarios a los que dio lugar y los contactos que se hicieron a través de esa publicación fueron muy importantes para la labor de vincularse que, con otros objetivos, realizaban Nacho y José Luis. A través del SECRUM y de Liberación establecieron contactos con grupos y personas, ya fuera de manera directa o a través de cartas. Agendaban viajes y visitaban a los diferentes grupos con el objetivo de encontrarse de manera directa con los procesos de politización que en ocasiones iban muy adelantados. Entonces se presentó la oportunidad de viajar por Latinoamérica, con el objetivo de ver qué era lo que estaban pasando con los diversos grupos cristianos. José Luis y Martín de la Rosa hicieron una gira. En Chile, los grupos católicos se habían fundido con marxistas y lanzaron un manifiesto. Ahí se contactaron con la dirección del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria. En Bolivia, los grupos que eran partidarios de la no violencia ya se habían vinculado con grupos guerrilleros y la organización pasó a ser clandestina. También en Brasil había pasado lo mismo. Visitaron Perú, Uruguay, Argentina, Venezuela y Colombia, donde conocen al grupo Golconda, referente muy importante para los católicos que se comprometieron en la Liga. En la Iglesia se había dado un giro y muchos se planteaban ya no solo la opción por la pobreza, sino posturas políticas subversivas del orden establecido. El grupo Golconda inició en julio de 1968, cuando un grupo de sacerdotes se reunió en la finca Golconda de Biotá, en Cundinamarca, Colombia, con el objetivo de estudiar la encíclica Populorum Progressio, recientemente proclamada por Pablo VI. Esta reunión dio origen a un movimiento renovador en la Iglesia Católica que se fijó como orientaciones de su actuar 11 líneas. 1. Conocer objetivamente la realidad. 2. Usar el método científico para la investigación y la acción. 3. Compromiso con la acción revolucionaria en contra del imperialismo y la burguesía neocolonial. 4. Mantener una perspectiva de conjunto nacional e internacional. 5. Actualizar internamente a la Iglesia y liquidar su maridaje con el Estado. 6. Reprobar el capitalismo neocolonial e instaurar una sociedad socialista para eliminar la explotación del hombre por el hombre. 7. Solidaridad con los que luchan por el cambio urgente y profundo de estructuras socioeconómicas y políticas. 8. Rechazar la maniobra divisionista del pueblo que hacen los partidos tradicionales. 9. Rechazo al presupuesto de guerra que no defiende la soberanía nacional, pero sí reprime las luchas populares para defender los intereses de la minoría dominante. 10. Unidad de acción de los luchadores populares para crear un frente revolucionario. 11. Y último, respaldar la denuncia con hechos constructivos y en positivo. José Luis considera que, cito, si para entonces yo ya traía yo los cables sueltos, este viaje me amarra. Cuando yo me voy a trabajar a El Salvador, me voy por 15 días y me quedo por un mes. También Nacho viajó para conocer proyectos similares, aprovechando los contactos, fue a El Salvador a encontrarse con comunidades de base y se topó con una verdadera organización. Así las cosas, cuando Ramos Zavala rompió con el Partido Comunista, planteó que había más identidad con los cristianos de izquierda que con los jóvenes que se identificaban con el partido. Nacho y José Luis se reencuentran con él en la Ciudad de México cuando andaban en el espartaquismo y era profesor de la UNAM. A través de él conocen a los Irales. Ya en México y vinculados cristianos y comunistas, repensaron el quehacer estudiantil. Se encontraron con que después del 68, la UNAM estaba tomada por grupos de porros y por las sociedades de alumnos, algunas de las cuales habían sido impulsadas por las autoridades para ejercer control sobre el estudiantado. Algunos de los comités de lucha que pervivían estaban en manos de antiguos militantes y expresos y una, así le llama, pseudoizquierda totalmente adocenada. Esta situación los obligó a cerrar el grupo, el naciente grupo de los procesos, a organizarse en brigadas a las que llamaron comités católicos, comités críticos, a repartir volantes para difundir sus ideas y planteamientos y a armarse para defenderse de los porros. Cito, ¿Pero cómo conseguir las pistolas? Se las quitas al policía del crucero o las compras, pero las pistolas cuestan. Y en la medida en que nos empezaron a perseguir, necesitamos más casas de seguridad, más armas, más vehículos, más acciones militares para hacernos de recursos que no tenía nada que ver con nuestro trabajo político. Para 1971 había aumentado el número de los que se vincularon para hacer trabajo en la UNAM y en ESA y contaban con alrededor de 26 pistolas. En abril de ese año empezaron a poner en práctica tácticas de tipo de guerrillero para repartir volantes. En el texto las describo, pero ahorita no las voy a describir porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Con estos hechos empieza a conformarse la idea de la violencia revolucionaria. O sea, ya no la defensa, sino que atacas a los que ejercen la violencia y hacemos que la gente le pierda el miedo. Que se multipliquen estos focos, que pasen de autodefensa a la ofensiva. Esto es un proceso revolucionario y hacemos un documento donde se reflexiona la experiencia de abril de 1971, en donde hubo un enfrentamiento en las islas de la UNAM. Además, están muy influenciados en ese tiempo estos muchachos por el triunfo de la Revolución Cubana y por lo que se está dando allá. Respecto a los cambios en las posturas y convicciones personales sobre la violencia y la lucha armada, así como respecto a las creencias y fe religiosas, José Luis afirma que se dio un proceso paulatino. En la medida en que fue asumiendo posiciones políticas, los cambios se dieron poco a poco, cito, y de pronto te reconoces marxista-leninista y luego quieres tumbar al Estado. Hasta la cita. Si bien José Luis se reconoce actualmente como ateo, personas que conocieron a Nacho Salas y a José Ignacio Olivares Torres y a otros cristianos que se incorporaron a la Liga consideran que ellos nunca dejaron sus creencias religiosas. En 1971 fue candente para el movimiento por la autonomía universitaria de Nuevo León, en donde los procesos ya tenían trabajo y contactos sólidos con miras a la formación de la Coordinación Nacional de Grupos Locales. Se planteó la manifestación del 10 de junio en apoyo a la Universidad de Nuevo León y se sabe que algunos comités integrados por antiguos presos políticos que después de lo ocurrido en 1968 no querían manifestarse ni salir a las calles porque lo consideraban una provocación para el Estado. Entonces, el grupo de los cinco hicieron otro documento. Según Cuauhtémoc Rivera, en ese momento aparecen dos corrientes importantes en el movimiento estudiantil. La del foco armado insurreccional que se generó al interior de la juventud comunista en la etapa de crisis ideológico-política y la que planteaba el trabajo político hacia el exterior de las universidades. En el caso de los procesos, integran las dos corrientes en un solo proyecto. Empiezan a abandonar la universidad para irse al movimiento popular. El grupo que vivía en Ciudad de Tzogalcóyotl y algunos estudiantes de la UNAM iniciaron cursos de alfabetización. Como en la colonia no había escuelas, la gente demandó otro tipo de estudios. Se promovieron grupos de aprendizaje con métodos innovadores como Pablo Freire. También llevaron a la colonia a la preparatoria popular, institución nacida a principios de 1968 para trabajar con jóvenes rechazados de la UNAM. Con ellos propusieron un taller de carpintería. En el trabajo en ESA se encontraron con el movimiento restaurador de colonos, en el que se coordinaban 52 colonias, en algunas de las cuales estaban promoviendo la suspensión de pagos de terrenos. También se contactaron con obreros que vivían en ESA e invitaron a más jóvenes para realizar tareas de apoyo que los obreros no podían o no se atrevían a realizar, como repartir volantes. Trajeron a Germán Zavala de Colombia, quien estuvo un tiempo con ellos en Nezahualcóyotl y los vinculó con organismos que acompañaban a barrios marginales en Colombia. Todas estas actividades fueron importantes para la reflexión y el papel que jugó el grupo Los Procesos en la unificación de diversos grupos en una organización partidaria. El estudio y la discusión fueron fundamentales para analizar y comprender la situación sociopolítica que se vivía, para elaborar y revisar los documentos a través de los cuales difundían sus ideas y proponían la discusión con otros grupos. Los cinco que se agruparon en el grupo Los Procesos organizaron cinco rutas para reconocer el país, en cuya definición tuvo mucho que ver las trayectorias y experiencias personales, y desde enero de 1971 empezaron a salir a recontactar grupos de jóvenes cristianos o comunistas. Además de discutir con grupos ya conformados a lo largo y ancho del país, promovieron la formación de células para incorporarlas luego a la organización partidaria a través de seminarios y cursos con personas con quienes existía confluencia en trabajos o afinidad de ideas. En Guadalajara, por ejemplo, Guillermo González Caloca se vinculó con el grupo Los Procesos a través del MEP. En 1970, Memo se fue a Colombia a tomar un curso en el grupo Golconda durante 9 meses. Allá se encontró, entre otros, con Javier de Obeso, y ya de regreso en México, en diciembre de ese año, acudió con otros cristianos de Guadalajara a un curso al que los invitó el sacerdote Óscar Núñez en Cuernavaca. En agosto de 1971, ya se había vinculado directamente a los procesos e impulsó un seminario en agosto de 1971. Durante un mes, 10 personas dirigidas por Nacho Salas se reunieron diariamente para discutir las lecturas seleccionadas. Todos los asistentes a dicho seminario habían participado o estaban vinculados con movimientos religiosos. Trabajo o colaboración con el Instituto Mexicano de Desarrollo de la Comunidad, Jornadas de Vida Cristiana, Comunidades Eclesiales de Base. Cito un testimonio anónimo. En la última semana, Nacho convoca a unas de las gentes que participaron en el seminario y se constituye la célula. Ahí es donde Nacho nos dice y ya nos explica, bueno, cosas que ya nos había dicho a varios en individual, pero más concretamente nos plantea que pues el rollo era una organización nacional con esas características que está en formación y que está apenas en proceso de irse constituyendo. Fin del testimonio. Haciendo referencia a sus recorridos por diferentes partes del país, no sé lo que sea. En el segundo recorrido, que en el primero no les fue muy bien con algunos grupos, pero en el segundo recorrido, porque no los querían recibir y no querían discutir con ellos, en el segundo recorrido que hicieron por las diferentes rutas, discutieron más con más grupos, algunos más numerosos y organizados que en el primer viaje no habían respondido. Como los procesos llevaban documentos donde sistematizaban experiencias y reflexionaban la realidad, varios de estos grupos los eligieron en los teóricos que necesitaban para, cito, justificar una evolución justificable por sí misma. Estaban en este proceso cuando el grupo Los Procesos sufre un duro golpe. En enero de 1972 se decide realizar el triple asalto bancario en las ciudades de México, Monterrey y Chihuahua. Las cosas salen mal. Desde entonces se sospechó que estaban infiltrados. Como consecuencia de ese operativo, en menos de un mes salen 3 de la vida orgánica. Raúl Ramos Zavala es asesinado en el Parque México, Alberto Sánchez Irales es herido y posteriormente encarcelado, y José Luis también es tomado preso. De los ideólogos del proceso organizativo se quedó Nacho solo. Él empezó a replantear el asunto, pero con los mismos propósitos. Vicente, seudónimo usado por Nacho Salas en ese entonces y que según algunos lo adoptó debido a la devoción que en su familia había por San Vicente de Paul, formula los primeros maderas, el periódico de la Liga Comunista 23 de septiembre, y establece una ruta para su discusión. En el primero se analiza el porqué del golpe tan fuerte que recibieron, quién falló, y en un sentido de revisión autocrítico. Cito, él llegaba a cualquier lugar y él era profeta, y tenía una capacidad dialéctica y una capacidad de formulación, de argumentación, que no había quien lo enfrentara. Hasta aquí la cita. Tal vez él mismo era consciente de sus capacidades y mezclándolas con sus deseos, por eso eligió su segundo seudónimo, Oseas, el profeta del amor, quien anunció el desastre al que se dirigía su país. Frente a la variedad de grupos locales, Oseas es el único que se empeña en visitarlos y logra plantear una perspectiva nacional, y que además lo hace a través de un documento ya impreso con base en el cual iniciar la discusión. Además, es el único que tiene un contacto a nivel nacional. Por eso, cuando se plantea la coordinación, Oseas se queda con ella, y aunque había gente con más experiencia militar, no le quitaron el control. Desde la situación en que se encontraba en 2009 y ubicando en las condiciones sociopolíticas y económicas del país, José Luis considera que el movimiento armado de los 60 y los 70 fue, cito, una historia de los vencidos donde nuestros triunfos se los llevan otros. Afirmó que la apertura del Estado autoritario fue el resultado de eso, porque hubo gente que peleó porque esto no tenía salida. Era una olla de presión donde o te dejaba salir el vapor o estallaba. Entonces, toda la acción del Estado fue a impedir que nuestra experiencia fuera a contaminar el movimiento de masas. Pero eso no quiere decir que nosotros no estábamos equivocados. Estoy convencido que el México de 1970 era uno, y el México de después de 1970 fue otro, y que el principio del desmantelamiento del Estado autoritario fue primero 68, luego 71 y luego nosotros. José Luis afirma que lo que ellos hicieron, en lo que él participó, fue, cito, una locura que tiene un montón de significados. Para nosotros, la normalidad era el adosamiento de los universitarios. Una locura en términos de que tienes esta estructura, estas bases, y te metes a la estructura y ahí te dicen, es que debes de portarte así, y tú dices, no, yo me voy a portar así. Es que debes de portar así, no, yo me voy a portar así. Y entonces empiezan una serie de tornillos, de aparatos de ese grupo, y te van apretando. Es que te tienes que portar así, estaba totalmente fuera de lógica y de posibilidades. Rompimos con los grupos católicos, con la juventud comunista, y llega un momento donde por rupturas, por alejamientos, por cerrar puertas, más que por opciones claras, dices no, esto no. Hasta aquí la cita. Locos de entre 18 y 28 años que querían subvertir la realidad y cuya principal arma era la convicción personal y grupal. ¿Se imaginaban el tamaño de la bronca? ¿Sabían que el Estado represor mata, pero eran conscientes de que el ejército, la policía, los infiltrados actuarían para aniquilarlos a ellos y a su proyecto? José Luis era consciente de que al iniciar los años 70 y en el país había más de 3.000 jóvenes idealistas que habían decidido ser profesionales de la revolución, profesión en la que el boleto de entrada era la vida, entrada que no aseguraba la salida. Profesión que no podía pensarse de manera individual, sino que era un proceso social de grupo. Profesión que se sustentaba desde una perspectiva en el planteamiento científico de un mundo en el que se hiciera realidad la apuesta comunista de cada uno según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades, y desde otra perspectiva, la de los mandamientos evangélicos del amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo, y no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Gracias.